Cuando termine el verano y ya no estés junto a mí, solo serán los recuerdos, amor, los que me hagan vivir. Cuando termine el verano y ya no estés tú aquí, las nubes del nuevo otoño vendrán a llorar junto a mí. No te vayas, amor, cuando termine el verano, que un año sin ti será imposible pasarlo. Cuando termine el verano y el cielo azul sea gris, en esta playa tu nombre estará siempre escrito por mí. Cuando termine el verano, cuando termine el verano, cuando termine el verano, cuando termine el verano.